Bien, 8:59. Vamos a charlar con el coordinador del Centro de Referencia Local del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Marcelo Guerrero. Marcelo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buen día. Hola Pablo, buenos días. Marcelo, hay una actividad hoy que se denomina El Estado en tu Barrio, en Santa Rosa. Exactamente. Va a estar funcionando toda esta semana en el barrio Néstor Kirchner, en el Zoom. Y se va a prolongar durante toda esta semana, con horario de atención de 8 de la mañana a 13 horas. ¿Y qué La actividad? semana que viene va a estar en el Obrero de la Construcción. Nos acaban de confirmar que ya está autorizado durante la semana que viene. ¿Y qué actividad desarrollan ahí? Mira, este es un programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social y de la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación, y en el cual están casi todos los organismos nacionales. También está participando la Municipalidad de Santa Rosa y el gobierno de la provincia de La Pampa. Tenés para hacer todos los trámites a nivel nacional, los tenés concentrados en un solo lugar. Por ejemplo, podés hacer el pasaporte, podés hacer el documento, tenés PAMI, ANSES, INADI, Oficina de Empleo, Asesoramiento Legal, Desarrollo Social, Tarifa Social de Luz y Gas, para gestionar la SUBE. Bien, en fin, o sea, la mayoría de de todos los organismos nacionales se concentran en un barrio específico, que en este caso es en el Néstor Kirchner, en el Zoom. Claro. Marcelo, ¿esta es la primera vez que se hace una cosa así aquí en la ciudad? En la provincia de La Pampa, sí, Ah. exactamente. Este es un programa que recorre todo el país, o sea, itinerante. Creo que en este momento están viniendo de la provincia de Mendoza. Estuvieron en Tierra del Fuego, Córdoba, bueno, en un montón de provincias de la Argentina, y en este caso le tocó a la provincia de La Pampa. Estamos viendo de ver si podemos la tercera semana acercarlo a alguna otra localidad que no sea solo Santa Rosa. Claro. O sea que desde hoy y hasta el viernes van a estar de 8 a 13 ahí en el Zoom del Néstor Kirchner y la semana que viene en el Obrero de la Construcción. En el Obrero de la Construcción, Ah, exactamente. está bien. Y El mismo horario, de 8 a 13 horas. la posibilidad de que la otra semana vaya a alguna localidad de la provincia. Estamos hablando con Nación a ver si tenemos la posibilidad de que alguna localidad que lo solicite, si podemos acercar el programa también allá. Claro. Marcelo, ¿qué hace Desarrollo Social aquí en Santa Rosa, tu oficina? Digo, ¿recibe vecinos que necesitan asistencia, gestionan? ¿Cuál es la actividad que hace? Mira, básicamente Desarrollo Social de Nación se maneja en base a programas nacionales. No hacemos asistencia directa, salvo casos muy especiales como puede ser para fin de año, alguna canasta navideña o el Día del Niño, fechas muy, muy puntuales. La asistencia la hace, como sabrás, los municipios o provincia. Lo que nosotros ofrecemos a la ciudadanía son programas. Por ejemplo, tenemos pensiones, las pensiones asistenciales para madres de 7 hijos, tenemos bono tributo social, y después algunos programas, específicamente como talleres familiares, que son herramientas que se le dan a emprendedores como para que desarrollen su actividad, el manos a la obra, que es destinado a cooperativas. También tenemos las ayudas urgentes, es un programa que se llama Ayuda Urgente, que en base a un informe de una trabajadora social, por ejemplo, hay casas que están en muy mal estado o que le faltan los elementos básicos para tener una vida digna. Entonces, a través de este programa se le equipa la casa, como por ejemplo, tenés una familia que tiene hijos y no tiene cocina, se le da la cocina, no tiene agua caliente, se le provee del termotanque o calefón. No sé, ahí nos ha sucedido en casas que los chicos están durmiendo en el piso, se les provee de camas, colchones, sábanas, almohadas, bueno, todo ese tipo de artículos que se necesitan para, bueno, como te decía, para llevar una vida digna. Marcelo, recién mencionabas que gestionan pensiones y este año, bueno, se habló mucho del tema de pensiones a partir de alguna baja que dio Nación de varias aquí en la provincia de La Pampa. ¿Cómo está ese tema? No, se dieron de alta, o sea, no es que se dieron de alta, en realidad estaban suspendidas. Mm. O sea, se rehabilitaron de las que se habían dado de baja absolutamente todas. Lo que sí, están ahora en estudio, obviamente, porque en realidad cuando se dieron de baja, por ahí lo que se puede discutir es la forma. Mm. El sistema los da de baja porque encuentra algún grado de incompatibilidad o algo que inhabilita que esa persona pueda percibir la pensión. Lo que se hizo es que se dio marcha atrás con la decisión porque realmente fue un tanto intempestiva, digamos, la decisión de suspenderlas. Uh-huh. Así que lo que se hizo, se rehabilitaron absolutamente todas las del 2016, las del 2017 y las del 2016 también, las que habían sido suspendidas, y ahora están en estudio. O sea, en cada caso en particular se está estudiando a ver en qué situación está y se le da el tiempo necesario en caso de encontrarse alguna incompatibilidad para que la persona pueda regularizar su situación y no pueda perder el derecho. Claro. Bien, Marcelo, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. Que estamos, nosotros permanentemente estamos en Emilio Civi 210, uh-huh. Horario de atención al público de 8 de la mañana a 2 de la tarde, así que cualquier persona que tenga algún tipo de inquietud, que crea que nosotros podemos satisfacer su demanda, que se acerquen, que gustosos los vamos a atender. Bien, muchas gracias. No, Pablo, un saludo grande. Bien, la palabra de Marcelo Guerrero. Están en el barrio Néstor Kirchner en este momento todas las oficinas, mira, RENAPER, ANSES, CEDRONAR, PAMI, el Ministerio de Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos. Así que aquel que quiera y necesite tramitar DNI, la SUBE, tarifa social, la asignación universal por hijo, el Progresar, y consultar algún tema de pensiones y jubilaciones, van a estar de 8 a 13 ahí en el Zoom del Néstor Kirchner, y la semana que viene también de martes a viernes en el Obreros de la Construcción, Desarrollo Social de Nación, bajando este programa El Estado en tu Barrio en la ciudad de Santa Rosa.